el hombre, que no pretenden sino que frente a malos malobre. Han conseguido cazar a quién sabe cuántos miles, por supuesto débiles que defenderse como huiden no sabían. Mas en la búsqueda de mi camino estuve cada día, hasta que se cumplió la profecía. Nunca pudieron con mi ser, nunca lograron hacerme enloquecer. Que no es ganar o perder, que es de lejos saberlo ver. Poco puede hacer la amiga solidaridad, es la realidad, no invento ni desvarío. Mira en esquinas de tu barrio, buscando que contenes críos, tíos, individuos, descarriados, desesperados, buscando descampados. Yo chute solo los que mis pies negros dieron a un balón y volar. Siempre volé con mis alas y con mis garras, aterricé cayendo a veces en pantanos, agonicé, conozco mis límites, saber cuándo cabrón tímites aplica, llega nuevo rey. Como un roble, y en la siguiente rima hágame un redoble, pues alter ego entró en el juego, sinónimo de fuego, de pasión, siente este corazón. Nunca pudieron con mi ser, nunca lograron hacerme enloquecer. Que no es ganar o perder, que es de lejos saberlo ver. Nunca pudieron con mi ser, nunca lograron hacerme enloquecer. Que no es ganar o perder, que es de lejos saberlo ver. Fallé los 16 primeros años, quizá fueron engaños, tal vez fueron mis ojos que estaban cubiertos por paños. La rima estuvo siempre, más no supe verla. A lo mejor no quise o no pude, pero ya da igual. Ahora me llaman sin igual, otro AKA. ¿Por qué preguntas? Porque no hay nadie que como él tire la piedra y luego enseñe la mano. Y así me vano, bueno, no tan mal, no. Supongo que me preparé para esta dura carrera de fondo. Y aunque tus ojos son dos, a veces uno falla y das palos a ciego, librando sin rival batalla. Calla, me digo a mí mismo, pues soy un holograma, un espejismo, un espectro inquieto, que de este oscuro abismo, de este oscuro momento, pretende ya escapar, hoy me alejo del lamento. Nunca pudieron con mi ser, nunca lograron hacerme enloquecer. Que no es ganar o perder, que es de lejos saberlo ver. Nunca pudieron con mi ser.